Signo lunar ascendente Virgo. Bueno, Virgo, el día 1 de abril, con la luna nueva en Aries, comienza la etapa preeclíptica. Así que todos nos vamos a preparar, tú también, por supuesto, porque ya vienen decisiones importantes y además con manifestación, con hechos. Vamos a empezar por partes. La luna nueva en Aries viene a comenzar un nuevo ciclo en torno a tus compromisos, ya sea donde haya una economía compartida o bien una intimidad y una sexualidad. Ahí tiene que ver muchísimo tus ideales de futuro, el enfoque que tengas en el amor, ya sea un poco liberal, en todas esas amistades y también asuntos kármicos. Ojo que también tiene mucho que ver en esta luna nueva porque Mercurio va a estar muy cerquita a tu regente, quién eres y asuntos profesionales. Ese mismo día, Venus en Acuario estará en tensión a los nodos lunares, así que aquí ya empiezan las decisiones importantes. Venus rige tus deseos de enfocar una nueva calidad de vida, ¿no? Ahí en Acuario, donde además está habiendo muchos cambios radicales a la hora de organizarte, a la hora de realizar tus tareas y también asuntos de salud. Así que está muy claro que el nodo norte hacia Tauro y el nodo sur hacia Escorpio te están llevando a nuevas formas de enfocar tu pensamiento. El nodo norte siempre te va a llevar a dirigirte a traspasar límites, a ir mucho más allá, por ejemplo, en temas de publicaciones, asuntos legales, asuntos en el extranjero. Y el nodo sur te va a indicar, elimina un medio ambiente más cercano, elimina alguna firma, da fin a alguna firma o algún contrato que tengas establecido y también que transformes. Bueno, ¿cómo enfocas esas relaciones con hermanos, primos o vecinos? El día 5 perdón, el día 7 y el día 8 de abril será Marte el que tome esas decisiones y además manifestando en esos deseos que hacia el día 1 de abril vas a estar planteándote. Así que sí, vienen bastantes movimientos. Pero antes de llegar al día 7 y el día 8 a que tú manifiestes en esos deseos de enfocar esa nueva calidad de vida, Marte se va a unir a Saturno. Te recuerdo que el día 28, ahí tuvimos la triple conjunción entre Venus, Saturno y Juno. Marte también estará acompañado por Juno, por supuesto. Así que muchos de esos compromisos, que ya te vas a proponer con la luna nueva y Saturno diciéndote, vamos a comenzar el ciclo, pero desde luego con muchísima responsabilidad, se van a dar. Ahí es donde también vas a comenzar un nuevo ciclo. Te recuerdo, en Acuario es donde estás moviendo tus rutinas y asuntos de salud. Al mismo tiempo, la luna se estará dando en Géminis. Por lo tanto, puede que ahí haya alguna tensión en temas profesionales o bien relaciones de larga duración, sentimentales, o bien de estatus. Pero la luna lo que te está diciendo es que comuniques todo lo que sientes. Date cuenta que todo esto está alimentando a ese Mercurio que hacia el 9 de abril estará en tensión con Plutón y entonces es como que ahí también vas a tener que dar fin y un nuevo comienzo en muchos asuntos que riges con tu corazón, ¿no? A lo mejor transformar esa forma de enfocar tu vida sentimental, cómo te enamoran, cómo te gusta enamorar, asuntos con los hijos, creatividad, disfrute de la vida. Y es que el día 9 de abril, la luna cuarto creciente en Cáncer te va a dar un empujón estupendo para mirar al futuro y para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres, mi querido Virgo? También será un empujón estupendo para todos esos asuntos que mueves con amistades o proyectos profesionales en equipo o ese sentido que tienes de libertad, sobre todo en asuntos sentimentales.